En esta emisión de Déjate Ahí, huelo a sope. El Borle nos platicará por qué no vino la semana pasada. Ando bien jalado. Estoy lleno de comer pizza. Y el Borland no contará nada. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Déjate Ahí. Yo soy el Bobby. Me pueden encontrar en Twitter como AstroZombieB. Hoy estamos grabando una nueva emisión de Déjate Ahí. La buena noticia es que ahora sí tenemos al Borland y nos platicará por qué no vino la semana pasada. A ver, usted, muchacho peludo, preséntese. Hola, sí, soy el Borland, el que no grabó la semana pasada. Y estos chavos piensan que les voy a contar lo que pasó, pero la verdad no, me da flojera. Se fue con un muchacho bien guapo. Sí, la verdad estaba muy reatudo y pues es difícil para mí contarlo. Corre el rumor ahí en los barrios bajos, según las malas lenguas cuentan que tuviste un lío de faldas. Cuéntanos. Ah, pues sí, el lío de faldas que tuve, pues me medí varias y ninguna me quedó. Y pues no tuve que ponerme para poder venir. Y pues eso fue el rollo todo. Oh, Dios. Bueno, me presento. Yo soy el Cepi. Me pueden encontrar en el Twitter como @jmruizabe. También en el Xbox Live. Ahí es mi gamer tag. Ahí me pueden encontrar si me quieren agregar como su amigo o como su conocido. Por favor, no tengo amigos. No quiero sonar urgido, pero ahí agréguenme y también denme follow. Les presento, les paso aquí el micrófono a mi camarada. A ver, usted, muchacho de negro, preséntese. ¿Qué onda, banda? Yo soy Tavo. Me pueden encontrar en el Twitter como oro-gold. Vamos a sus órdenes. Eres el comal, cabrón. ¿Cuál pinche Tavo? También soy el comal. ¿Un pedo? A ver, usted, muchacho, el greñudo de Arquete. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vale. Ya tengo Twitter. Ya me pueden seguir. Búsquenme como @valecalzada. Todo pegado. Vale de Valentín. Y calzada con Z. Vale calzada. Todos los que pensaron que era Francisco II, pues no, no es Francisco II. No, soy Vale calzada. Yo tengo una queja tuya, Vale. A ver. Antes decías que te buscáramos en el Facebook como Vale Calzadrums. Yo te busqué así y no estás. Ah, sí estoy. No es cierto, como Calzadrums no. ¿Y por qué hablas así? ¿Tiene algo que ver tu nuevo tono de voz con el hecho de que estés trabajando con el jaraleño que todos quieren? ¿Con el Marco? ¿Con el Marco? ¡No mames! Ah, por cierto, Marco va a estar grabando con nosotros próximamente. Lo vamos a invitar para que todos conozcan su particular tono de voz. A ver, pero aquí falta un integrante, falta el Pepe. A ver, Pepe, preséntese. Bien, entonces, Pepe, por ahí dicen que ya tienes novia y por eso te cotizas. Bueno, ya después de habernos presentado, pues todos los muchachos, puro campeón esta semana, puro muchacho, y puro campeón. Pues ahora sí, pasemos a las noticias. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! Chan, chan, chan. En el evento Google I/O, la empresa de la granja ha presentado un Google TV controlado por Android Honeycomb. Además, se ha presentado el servicio de Google Music y nos mostró cómo funcionará su servicio, además de un servicio para rentar películas. Y también presentó las netbooks controladas por Chrome, este sistema operativo que se basará en la nube. Chan, chan, chan. En el DF se darán avisos de los terremotos vía redes sociales, vía Twitter, vía Facebook. Así es que si por ahí andan en el DF y de repente les llega el temblor, como dicen en el Twitter, y dónde te agarró el temblor, recordando a Chicoche, podrán saber si realmente es un temblor o son efectos de la cruda. Simplemente sacarán su BlackBerry o el smartphone de su preferencia y checarán que está temblando. Chan, chan, chan. Facebook reconoce haber pagado a una empresa para desprestigiar Google. Chan, chan, chan. El Samsung Galaxy S2 llegará a México en junio de la mano de Telcel. Chan, chan, chan. Próximo lunes 16, Savian Day en Guadalajara, vendrá Virgil Donati y Don Fabularo. Chan, chan, chan. Xbox Live añadirá soporte para pagos vía PayPal en la próxima actualización de la consola de la gran M. De mierda. Chan, chan, chan. Spencer Tunick, aquel fotógrafo famoso por sus desnudos masivos, estará visitando la ciudad de Guanajuato y la ciudad de San Miguel de Allende. La visita se planea para ser jurado del Festival de Cine en Corto, Expresión en Corto, y aprovechando hará algunas tomas. No se planea hacer nada público ni nada masivo, pero sí tomará algunos encuerados. Chan, chan, chan, yo quiero salir encuerado. Yo también. Todos queremos encuerarnos. ¡Encuérémonos! Chan, chan, chan. Google lanza un servicio de música y alquiler de películas que posteriormente debatiremos. Chan, chan, chan. Microsoft ha anunciado la adquisición del servicio telefónico por internet Skype por un monto de $8,500 millones. Chan, chan, chan. Telmex, el gigante de las telecomunicaciones mexicano, ofrecerá fibra óptica a 1 millón de hogares en este 2011. El servicio se planea empezar en septiembre, por ahí del 2011, y conexión de 100 megabits por segundo. Chan, chan, chan. Fabricantes de telefonía celular se comprometen a distribuir actualizaciones de Android, dicen. Chan, chan, chan. Amazon Cold Player ahora funciona en los dispositivos iOS. Chan, chan, chan. Este 13 de mayo arranca la FENAL, Feria Nacional del Libro 2011, aquí en la ciudad de León. Esta 22ª edición arrancó hoy. Chan, chan, chan. Hoy es viernes 13. Bueno, bienvenidos sean a su espacio de reflexión, su podcast favorito, Déjate Ahí. Como ven, chavos, va a venir Spencer Tunick. ¿Alguien de ustedes les gustaría posar desnudo? A mí sí, yo aunque no tenga pito. Podría ser una pose andrógina, Bobby. Hay unas escenas medias cochambrosas del niño sin pene. Sí, Bobby, ahí te pones masking. Te puedes pintar con marcatextos. No, pero sí hay que ir, ¿no? Nada más que el detalle es que supuestamente las tomas las tiene programadas muy temprano para que de hecho no la gente no interfiera en ellas. Güey, si el Bobby pidió permiso para salir temprano y ir a ver una película, que no pida permiso para faltar ese día. Para salir en pelotillas ahí con el fotógrafo Spencer Tunick, entre otras cosas, ¿qué otra noticia tenemos, chavos? El DF va a ofrecer alertas sísmicas a través de las redes sociales. Esto nos habla de la importancia que han tomado en la actualidad las redes sociales. Oye, güey, pero entonces, o sea, voy a sentir el temblor y a ver, déjame checo mi Facebook, güey, a ver si ya... Sí, como mencionaba ahí en la nota, probablemente es lo que vas a hacer. Muchas veces, yo pienso, aquí en León no se ha dado el caso de que tiemble, pero supongo que ya en el DF, en cuanto tiembla, Twitter se llena de mensajes de ¿dónde te agarró el temblor? Y el hashtag se detona, se hace top trending. Así es que, como ven, yo pienso que sería lógico que en cuanto tiemble, para asegurarnos de los daños o la cantidad de o la intensidad del temblor, estaría chido que te llegara ahí un mensajillo al Twitter. Pues bueno, más que nada va a ser a las ciudades en las que sí les toca el temblor. Sí, en este caso el DF. Ya ven, Marcelo Ebrard, que es uno de los gobernantes que ha tenido más interacción con el Twitter. Ah, yo tenía un jefe que se parece a ese güey. ¿A Marcelo Ebrard? Sí. De hecho, el Timmy Leoncio se parece a Marcelo Ebrard, ¿no? Le da un aire. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Bueno, pues como ven, Google presentó esta semana pues varias cosas interesantes. Entre ellas el servicio para rentar películas, su servicio de Google Music, donde vamos a poder subir todas nuestras rolas y si tienen un teléfono con Android, que aquí los muchachos tienen, van a poder subir sus canciones y bajarlas a cualquier dispositivo Android con una conexión a internet, no solamente bajarlas, también escucharlas. También ¿pero qué cosas crees, Bobby? ¿Qué? Todos esos servicios del Google Music y la renta de películas por el Android Market creo que solamente será en Estados Unidos por ahorita, pero ya sabes que Google es internacional. Sí, pero también, bueno, no sé. También se presentaron las notebooks con el sistema operativo de Chrome. A ver tú, el Cepi, ¿qué opinas? Yo opino que Google está tirando muy fuerte a la nube. Todo quiere tenerlo en la nube. De hecho, muestra de ello sería el sistema operativo Chrome OS, Cromos de Goku, cromos de Candy Bell. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la nube sí sea confiable? Pues sí, ¿no? Muestra de ello sería el ataque que recibió Sony. A ver, por aquí, para los que no saben qué es la nube, explícales. Ah, la nube es una de las fases del ciclo del agua. Ah, no. La nube, decir que algo está en la nube es hacer referencia a que está en internet. El servicio de computación basada en la nube quiere decir que todos los recursos estén en internet. Un servicio que ocupa este tipo de, ¿cómo sería? Paradigma, o sería Google Docs, donde tú tienes tus archivos, digámoslo así, en la nube. Otro, y al hablar de que Google está queriendo llevarse todo a la nube, estamos viendo todos sus servicios. YouTube ya va a ofrecer televisión y renta de películas en línea. De hecho, por lo de Corea del Sur, por eso quieren aumentar la velocidad para 2012, para cuando llegue la High Definition por internet, todos estén preparados para poder ver películas en alta definición. Exacto, es una nota que creo que pasamos por alto de comentarlo, o lo comentamos en el podcast pasado, creo que no. No, no se comentó. Corea del Sur está pensando, bueno, ya planeando para el 2015 tener una conexión de hasta 64 gigas por segundo. ¿Qué habla esto? ¿Que podrás descargar una película en escasos 10 segundos? Sí, un DVD. De hecho, para Blu-ray también y todo eso. Exacto, pero bueno, retomando el tema, para mí, pienso que todavía está como que muy lejano el día en que todo totalmente esté en la nube. Yo personalmente subiría alguno que otro archivo, alguna que otra fotografía, pero cosas íntimas como mis fotos en bikini de mi tanga de tigre, creo que no la subiría porque no sé. ¿Subirías la foto de Pablito? Está en línea. ¿Está en línea? Sí, de hecho la photoshopeé y le puse ojitos. Oh, no mames. Y manda besos. Pásame el link, por favor. Bueno, otro día les platicaremos de Pablito. Y bueno, yo, como te comento, veo muy lejano todavía el día. ¿Tú le tienes confianza a la nube? No, yo no. Soy de León. ¿Tú, Bobby? No, pues es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Independientemente de quién sea la empresa, nadie está exento de ataques de nerds que no tienen nada que hacer, como nosotros. ¿Y como gente que ataca a los trolls? ¿Algo por el estilo? Sí. ¿Por qué hablas así? Ah, no sé, demonios. Yo opino que dependiendo de las velocidades vamos a tener un mejor servicio y todo lo vamos a tener en la nube algún día. Chan, chan, chan. Exacto, Bobby. Creo que tocaste ahí un tema muy importante, la desigualdad, digámoslo así, que hay entre conexiones alrededor del mundo. Probablemente este tipo de paradigma, este tipo de metodología se podría emplear en Corea del Sur, donde ya las velocidades son de más de 10 megas. Ya es un estándar. Aquí en México, donde el promedio está en 2 megas, 1 mega de velocidad, los tiempos son muy, muy lentos como para estar compartiéndolo todo. Exactamente. Bueno, tiene mucho que ver también en Corea del Sur el tipo que se encarga de todo esto de las conexiones de internet. Y eso, o sea, está chavo, tiene como 27 por ahí. Entonces, que esté chavo y que le gusta andar metido en esas ondas, pues yo creo que también ha beneficiado y ha impulsado a que el gobierno, más bien ha convencido al gobierno de que aporten, los ha convencido de que se vienen las nuevas tendencias en cuanto a velocidades de internet, alta definición y todas esas cosas. Por ejemplo, para que sepan algo del potencial de la nube, pues ahorita estoy en la compu del Borland y accedí a mi cuenta de Google y estoy viendo mis feeds, para que vean el poder de la nube. Bueno, de lo que comentas de Corea del Sur... Y hablando de otra cosa... Más que eso, yo pienso que la mentalidad oriental es muy diferente a la occidental. Aquí en Norteamérica igual están dejando muy de lado ese tipo de avances. Intentan darle continuidad, intentan seguirles el paso a los orientales, pero bueno, van demasiado avanzados. Allá estamos hablando de ya una, digámoslo así, enajenación por el internet. Hablamos de aquel caso de las personas, la pareja que dejó morir a su niña por estar jugando un juego de rol en línea. Es una ya enajenación. ¡Ay, chichona! Perdón, ¿qué te tomas? Sí, allá ya lo quieren meter ya como si fuera el agua o la luz. Una necesidad básica. ¡Ahí va el agua! Exacto. Es que sí, güey, ya se lo repítelo, repítelo, por favor. Es un servicio de primera necesidad. El acceso a internet es un derecho humano. Y aquí en nuestro país, intentando muy lentamente mejorar las comunicaciones, bueno, hablábamos ya de la unión de Yusacel, Televisa y TV Azteca para levantar a Yusacel. Yusacel ahorita ya está ofreciendo un servicio que es el Triple Play, el Total Play, en las ciudades del DF, donde están ofreciendo televisión, internet y telefonía a través de fibra óptica. Es por esto que ahora Grupo Carso, Telmex, intenta hacer la competencia, llegarles por ese lado y meter fibra óptica también. Se planea que ya en este año, o por ahí de septiembre, octubre, ya también estén ofreciendo el servicio de fibra óptica. Pues de hecho aquí en nuestra ciudad ya lo están ofreciendo, pues nada más lo que es telefonía e internet. ¿Telmex o Yusacel? No, Yusacel, con sí, fibra óptica. Pero nada más en algunas zonas de la ciudad, porque todavía les falta un poco más de infraestructura. Por ahí algunos de nuestros podcast escuchas, tenemos ahí gente que trabaja en Yusacel. Jerome Samedi y Aman, díganle que le gustó el peloncito. Ellos trabajan ahí en Yusacel y pues de hecho nos están comentando que a raíz de me estaban platicando, esto es extraoficial, que no salga del podcast, que debido a esto, a esta unión de TV Azteca, Televisa y Yusacel, le están queriendo meter más para adaptarse, pues, como quien dice, Slim. ¿Se acuerdan de Osama? Pues él también veía porno. Según la Navy SEAL, en sus ordenadores había porno. Mucho porno. Pero si tú ves porno, güey, tienes porno en tu máquina que no tenga él. ¿Quién ve porno? Yo no veo porno. Yo no veo porno. ¿Qué opinas tú, Pepe? Gracias, Pepe. Neta, no creí que fueras tan cerdo. Inchica. Bueno, sí, pues aquel que esté libre de pecado, que aviente la primera porno, que aviente la primera piedra, perdón. Bueno, y también el día de hoy arranca la Feria Nacional del Libro de Texto en la ciudad de León, Guanajuato, de texto. De texto. Saca textos, mete textos, todo que tenga que ver con textos. ¿Y tú te vas a lanzar? ¿Vas a ir? A sacar textos. Ándale. Exacto. Sí, por ahí va a haber algunas bandas muy, muy chidas. Entre ellas viene Lost Acapulco y Austin TV. ¿Van a ir? Yo sí. Claro, claro, ahí estaremos. Y bueno, también va a estar aquí Vale, nuestro técnico en audio y sonido, video y todo lo demás. Con su proyecto alterno Drumquesta. A ver, Vale, platícanos un poco de Drumquesta. Claro que sí. Drumquesta es un trío de percusión contemporánea, académica y de concierto. Así tenemos definido el concepto. ¿Y tiene sexo? No, Bobby. Drum sexo. Sí, será drum sexo. Y no, se llama Drumquesta. Y esperemos que nos vayan a ver. Vamos a estar el sábado 21 de mayo a las 5 p.m. Traten de llegar poquito antes, como 4:30 por ahí. ¿El evento cuesta, Vale? Dentro de la feria, no. Y sí, los esperamos a ver si pueden ir a ver a Drumquesta. Bueno, y ya en relación a las fechas próximas que estamos... Hoy es viernes 13, el domingo va a ser 15, Día del Maestro, y el martes va a ser 17, Día del Estudiante. En relación a esto, sería bueno recordar aquellos momentos y aquellos tutores que marcaron nuestras vidas y aquellos momentos que pasamos en las aulas. Bobby, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras compartir de tus años de estudiante? Pollo me reprobó. ¿Quién, güey? El Pollo. Pero lo más manchado es que te reprobó y no habías reprobado y después se disculpó contigo y te dijo: sí, perdóname, pero yo te paso en el siguiente curso, no entres a clase. Sí, me hizo que recursara la clase. ¿Y esto fue en la universidad? Sí. Si ven al Pollo, díganle que chingue su madre. O también hay ciertos maestros que al evaluar se confunden con los apellidos y pasan a alguien que tiene el mismo apellido y uno reprueba y uno sí pasa. ¿A ti te pasó algo así, Borlan? A ver, platícanos. Pues creo que no fue conmigo, fue con otra persona, pero creo que pasó de esta manera. Había un cabrón que no iba a clase o llegaba y se dormía y otro güey que le echaba más o menos ganas. La casualidad es de que tenían el mismo apellido. Ya al final del semestre, el güey huevón fue con el profe y le dijo: ¿qué onda, profe? Yo quiero pasar. Le dice: no, tú ya estás reprobado. Después llegó el chavo que sí le echaba medio ganillas. Dijo, profe, ¿qué calificación tengo? ¿Cómo su apellido? No, pues tal. Ah, no, usted ya está reprobado, cáigale. Y así pasó al final, por tener el mismo apellido, el profe pasó a esa persona que le echó hueva y a la otra la reprobó y pues lamentablemente era el conde. Según que maestro tenía cierta afición por el pomo, ¿no? Ah, sí, muy cierto, llegaba crudo a clase y aparte era un pervertido. Bueno, aquí cualquier parecido con la realidad de la evidencia, estamos platicando hechos hipotéticos. Para exacto, nada ocurrieron en el Tec de León, ni nada por el estilo. Y no era un maestro que estaba medio calvo y se peinaba su copetito, así que pasaba de una calva a la otra, güey. ¿Qué sentirán al intentar cubrir su calva con los tres pelos que tiene? No lo sé. Algún día lo sabré. Se llamaba Chencho. No sé, bueno, se llamaba Inocencio. Lo apodaban Chencho. Nada personal. Pienso que yo y en el caso tuyo y mío, Vale, tenemos cierto, digamos, afinidad emocional y familiar con esto del magisterio. A ver, Vale, ¿tú alguna experiencia? ¿Qué es el magisterio? Nos pregunta aquí el niño invitado. Vale, ¿podrías iluminarnos? El magisterio es el magisterio donde están todos los maestros. Yo, vale mencionar que yo también fui maestro, güey, en tiempo. A ver, aquí el Comalín fue maestro algún tiempo. A ver, cuéntanos, ¿no eras pervertido? Sí, yo conozco sus alumnos. Varias anécdotas ahí con sus alumnas, ¿no? De la de los calzones rositas, ¿qué dices? ¿Qué pasó con ella? Ah, no se crean, no pasa nada. Sí, eso dicen que algunas alumnas no iban a clase y les daba una buena calificación, no sé por qué. No, yo era buen profesor. Siempre les enseñaba lo que debería de ser. Sí, la pinche reata, güey. ¿Enseñanzas de la vida cotidiana o todo lo que tenía que aprender toda dama? A ver, ¿qué materia dabas o qué onda? Daba clases de computación, tanto básicas como programación. En un instituto que no queremos mencionar nombres. Ahí por el centro de la ciudad, ¿no? Sí, por ahí era. Tepi, cuéntanos si un maestro te violó alguna vez o tuviste alguna experiencia sexual con alguna maestra. Bueno, ahora que lo comentas, creo que hubo una maestra a la que, no diremos su nombre, pero diremos su apodo, ¡Botarga! Por ahí que acosaba al Borland. ¿Te la jolaste con ella? ¿De qué? ¿De la qué? Si te la jolaste pensando en ella. Te la joleaste. Es nueva, ¿no? La combinación de jalártela, güey, con boleártela, ¿no? ¡Joder, tío, que te la joleaste! No, Bobby, no me la jolié, no es muy de mis gustos, realmente yo manejo otra línea. Probablemente tú sí tuviste alguna fijación morbosa por alguna maestra de curvas pronunciadas, más bien diría yo curvas continuas. A huevo. A ver, Bobby, platícanos, por ahí había una maestra en la preparatoria a la cual te acosaba. Ah, sí, se llamaba Rextelita. Rextelita, ok. Y cuéntanos qué tuviste con ella, qué pasó. Que pues la maestra se me insinuaba y como era casto y joven, pues nunca le hice caso. Aún lo eres, Bobby. Además, siempre tenías en mente el consejo de tu madre, ¿no? De que nunca te involucraras con una mujer, que a lo mucho y con un perro, pero con una mujer no. Pensaba que ibas a decir que con una mujer adulta, pero sí, dice que con cualquier mujer. No, ese consejo se lo daban a otra persona, ¿verdad, Borland? ¿Mande? Bueno, ¿tú, Borland, tuviste alguna experiencia con algún maestro? ¿Con algún maestro? ¿Maestra? ¿Por qué hablas sí, como Marco, claro, cabrón? ¡Puta madre! Tengo que quitarme ese acento. ¿Alguna experiencia como de qué tipo? No sé, algo que recuerdes, algo... Ya hablamos un poco de okay, modo chascarrillo, ahora algo serio, algún sí, maestro. Sí recuerdo algo de cuando estaba en la primaria, pinche maestro me decía, pon atención. Y yo ponía atención, güey, porque era un pinche niño ñoño. El chiste que no sé de qué le agarró la pinche loquera y que me avienta las pinches llaves en la mano y me hizo una cortada y todo. Y pues ahí quedó. Juré por mi vida partirle a su madre, pero ya no lo vi. Ok, ¿y tú, Bobby, quieres platicar algo? Yo tenía en la primera una maestra que nos agarraba putazos y arreglazos. Por eso quedé traumado de mi cabecita. En otro grado de la primaria también tenía un profesor que si estabas distraído te aventaba el pinche borrador. No mames, pinches putazos te daba. Porque, bueno, quizá ahorita ya las generaciones de ahorita ya no recuerden o ya no vivieron esto. Ahorita ya todos tienen enciclomedia y cosas así por el estilo. Pero en nuestros tiempos todavía eran pizarrones de tiza. donde el borrador era de madera y pesaba. ¿Qué tal? Sí, pero pues tienen ciclomeda y los maestros ni lo saben usar. Requieren ahí un ingeniero. Y ya vemos muchos, así es que... En plenos, por favor. Ahorita les avientan el láser en los ojos. ¡Ahora! No, eso va a ser en el futuro, más bien. Toques una con una taser. Tú, Tavo, cuando fuiste maestro, ¿no, nunca puteabas a tus alumnos? No, yo nunca, siempre todos mis alumnos los traté bien. Bueno, aquí recapitulando un poco, Tavo, yo te quiero hacer una pregunta. Nosotros estamos igual criticando a los maestros desde el punto de vista personal, porque nosotros así lo vemos. Tú, a ti que te tocó estar del otro lado de la moneda, ¿es difícil ser maestro? ¿Es difícil tratar con gente que es ajena a ti, pero que debes tenerles paciencia? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es ser maestro? No, la neta sí es difícil. La neta sí hay que tener muchísima paciencia. Más en este caso porque me tocaba dar clases tanto desde niños hasta gente ya adulta, que tenías que explicarle específicamente a esa persona así como unas 4 o 5 veces para que entendiera. Mucha paciencia, sí. Pero otra cosa que noté mucho es que vi a los alumnos a como yo me veía en aquel entonces. Ya siempre hay un güey que siempre te está calando, que dicen, a ver si este güey sabe, ¿no? Que se cree como que el alumno que sabe más. Siempre te está calando, a ver cómo estás. El que, no sé, siempre va a haber uno... Chistosito. Ándale, el chistoso ese mero. ¿Como un wherever, algo así? Ándale. Wherever, tu riata, pendejo. No, pero sí, la verdad, sí, ya una vez que estás del otro lado, te pones a ver, y cada alumno es como si fueran tus compañeros cuando estuviste en la prepa, o bueno, yo, en mi caso, la época más desmadrosa fue en la prepa, pero sí me tocó ver ahí, identificar, ¿no? A ver, este es el típico coquito, este es el payaso, me tocó hasta gente de muy deprimida, pues, o sea, de todo tipo de personas. Pero sí, siempre va a haber alguien o alumnos que te van a querer estar fregando, así como yo lo llegué a querer hacer en algún momento. Sí, te pregunto esto porque, como les comentábamos, Vale y yo tenemos la experiencia, digamos, de tener en la familia alguien que esté integrado al magisterio. Y pues no siempre es fácil, hay veces que llega el papá, es que hoy me topé con un chamaco que se la pasó hablando toda la clase y se te hace un nudo en la garganta decir, ay güey, yo así soy. ¿Tú, Vale, recuerdas algo de tu niñez? ¿Algo de que cuando tus papás te llevaban a la escuela o las reuniones del día del maestro? O pues yo me acuerdo de algo cuando iba a la primaria, me tocó la fortuna y la mala suerte de que mi mamá daba clases ahí, entonces pues era como intocable porque era el hijo de la maestra. No sé si a ti te llegó a pasar. A mí me llegó a pasar, yo tuve una, digamos, época de cambio. Yo antes de la secundaria era intolerable, ahorita soy un poco desmadroso, por decir un poco. ¿Un poco? Antes de la secundaria era peor, yo creo que muy a tiempo me sacaron de la escuela y me llevaron a una escuela donde mi papá era el director y ahí pues hasta mención honorífica saqué, te has de imaginar la presión. Es que se siente la presión, por decir en mi caso, pues... Ay, que el hijo de la maestra. Entonces uno trata de quedar bien con los maestros para que no digan, ay, es que el hijo de la maestra es bien huevón o X cosa. Exacto, lo pasa porque es su hijo, o lo pasan o tiene preferencia, porque inclusive también entre los compañeros es que, uy, qué fácil, pues es el hijo de la maestra. Exacto, pero a mí me pasaba mucho, la neta, pues soy bien ñoño y siempre me iba bien, mi mamá nunca me ayudó ni mi papá. Entonces todos me decían, ay, es que tu mamá es la maestra y te pasa las respuestas, pero pues no. Modestia ante todo. Sí, yo nunca he sido burro. Más bien lo que siempre he sido es demasiado hiperactivo. Siempre me estoy moviendo, siempre estoy buscando algo con qué joder o con qué dar lata. Y bueno, ahí me tuve que calmar porque era... Te mando a la oficina del director y dije, no, en una de estas que mi papá se encabrona y que me mete un chingadazo enfrente de todos. No, y pasa. Sí, exacto. Yo he conocido casos de hijos de maestros que sus papás les dieron clases y como son sus hijos, con más confianza les pegan porque pues no hay padre de familia que se vaya a quejar. Exacto, y yo ahí pues yo le pensaba, yo decía, no, me va a dar más pena y luego pues eran puros cholitos y pura cosa así. Muy pinche fresa, cabrón. Pues a comparación de ellos, amarte duele, papá. ¡Renata! ¿Toqué algo? Hablemos de otra cosa. Wherever tus huevos, güey. Borrego. Mi Renata. A ver, pinche borrego, póngase el tiro. Mira, pinche wherever, cabrón. Hay que hablar de otra cosa. ¿Por qué te pusiste colorado? La pollera colora. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Ya, güey, no le des tanto. Tomo para no enamorarme. A ver, ¿alguna otra experiencia que tengamos? ¿Alguna experiencia? Bueno, a mí no me tocó, ¿verdad? Pero yo los llegué a ver que se les ocurría llegar borrachos al salón. Entonces los maestros por ahí olían el... A ver, Tabo. Me recuerdo que en la prepa teníamos un profesor, no sé si se acuerda, el Bobby, Vale y el Borland, que estuvieron conmigo en la prepa. El profe de deportes. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Tobar? Se peinaba Tobar. Sí. Y llegaba, no sé si nada más corría ese güey bien crudo ahí. Y siempre con sus lentes, porque no quería que le vieran los ojos rojas. Sí. Yo tuve ahorita que dicen de los maestros de educación física. En la preparatoria yo tenía un mote, en la universidad fue el CEPI. Pero en la preparatoria me decían Abelardo. No sé, dicen, hashtag, dicen que me parezco a Abelardo de Plaza Sésamo. Y en aquel tiempo usaba un corte un poco más esponjado de cabello. Entonces realmente he de aceptar que sí me parecía Abelardo de Plaza Sésamo. Entonces, como todo el mundo me llamaba Abelardo, el maestro de educación física creía que me llamaba Abelardo. Y esto lo supe hasta un día que vi la lista y dije, vamos a ver las calificaciones, que... Oye, Eleno, porque se llamaba Eleno. Eleno, ¿qué pues? ¿Por qué tengo puras faltas? Estoy reprobado, ¿qué onda? Tú, a ver. Dice, ay, ¿te llamas Juan Manuel? Y yo, sí, Eleno. Dice, ay, no manches, perdón. Es que nunca pasaba lista. Agarraba su lista y decía, ahí está fulanito, ahí está perenganito, sí, punto, punto. Ahí está Abelardo, ay, no está en la lista, y se le olvidaba. El caso es que cuando llegaba mi nombre real, no me encontraba y me ponía puras faltas. Y fue así como estuve a punto de reprobar educación física. Y hablando de los apodos, ¿qué apodos les pusieron a sus maestros? Yo me acuerdo de uno que era bien borracho y le decíamos el 7x8. Y él nunca sabía por qué, y llegábamos, profe, 7x8. Y todos nos reíamos. No, también yo en la secundaria tuve un profesor que daba educación artística y era bien borracho, siempre llegaba también crudo y le pusimos el caguamo. Caguamo, me acuerdo del caguamo. ¿Quién más? La Rextelita. Rextelita. Soy la comadreja. El huevo. ¿Qué el aliento. Tenemos? El aliento. El mostacho. El mostacho, el bigotón. El papá de Olaiz. Un saludo a Olaiz. ¿Recuerdan en el TEC uno que se parecía a Don Cruz Lizárraga? Y al Chango León. ¿Chango León? ¿No lo han visto a Chango León? Ya está reformado, sin barba y sin greña larga. No es cierto. Sí, sí es cierto. Usaba unos lentes bien profundos, ¿no? Eran de tercera dimensión. Exacto. Sí, ahorita ya tiene cabello corto y ya no tiene barba ni nada. Y muy diferente que se ve el muchacho. A ver, ¿otros apodos para los maestros? También tenía uno, un profesor en la secundaria que le decíamos el topo. Da igual, un pinche topo no tenía cuello, güey. Todo. ¿Quién más? Bobby, ¿tú no te acuerdas? El Gorgori. Sí, ahí en el tecnológico también en la universidad tuvimos un maestro que era idéntico al jefe de policía Gorgori. Chapatín, uno que se parecía al Chapatín. ¿Se acuerdan de una maestra que nos dio dibujo técnico? Se parecía a la de Los Increíbles, Edna Modas. Sí, igualita, hasta se vestía igual. O también, yo me acuerdo mucho, también en la prepa, hablando del doctor Chapatín, a veces no sabía la respuesta y le decíamos, profe, acabé de destacar que nos daba química. Entonces, profe, pero ¿por qué este elemento, si le pasa esto, X cosa, reacción química, pasa esto? Y él nos decía, pues porque así lo plantearon. Y jamás nos respondía con una respuesta coherente o nos explicaba el porqué de las cosas. Siempre decía, pues así lo plantearon y ya. Así en ese tono. Exactamente. Pues porque así lo plantearon. ¿No sería familiar de Marco? ¡Oh, no mames, pinche de mí! Quiero contar algo. Yo estudié corte y confección en la secundaria. Con razón eres tan gay. Yo nunca lo hubiera imaginado, pero ahora que lo dices ya sé por qué siempre me estás viendo el paquete, como imaginando qué tipo de braqueta traigo. Bueno, ya en serio, pues queremos hacerle un homenaje a los maestros. Pienso que no seríamos lo que somos actualmente, ya unos profesionistas. Y que bueno, igual y sufrimos, habrá maestros buenos, habrá maestros malos. pero es a ellos a quien les debemos un poco de la formación. No olvidemos que muchas veces los padres envían a las escuelas a los chavitos con la intención de que los eduquen totalmente, siendo que la educación empieza en casa. Odio al Puga. No, sí es cierto, la neta sí, aunque muchas veces llegamos a tener corajes contra los profesores y todo, la neta sí, si no hubiera sido por ellos, no seríamos lo que somos ahora. Y si por ahí les toca a un maestro huevón que digan, es que es bien barco y es que no me explica nada y por eso repruebo, no sean huevones, pónganse a leer y pónganse a estudiar por su cuenta, sean autodidactas. Y también si por ahí algún maestro subido mucho de huevos les dice, cállate, estúpido ignorante, demuéstrenles que pueden sacar una carrera, que pueden realmente... ¡Hijo de puta! Pero ese fue el Tempisa el que te dijo, sí, de que no ibas a llegar hasta sexto semestre. No, realmente fue por ahí Cabrera el que me dijo, ¡cállate, estúpido ignorante! Y posteriormente Tino, otro maestro, también actualmente maestro en ciencias, me dijo, ¡tú no vas a llegar ni a tercer semestre! ¡Y si sales, me como tu título! Y toma la que sales. Y estoy y huyó a Barcelona para no comerse mi título. Así es que estamos esperando que regrese para hacer una carne asada con todo y título. Sí, realmente, bueno, no es por reclamar ni nada, pero hay que tomar los comentarios como son. Yo pienso que hay críticas buenas, hay críticas malas y todo depende de la persona cómo se lo toma. Si quieres sacar de eso una experiencia positiva, puedes hacerlo, si no, pues te vas a hundir. Y es malo estar con la amargura de que es que ese güey me dijo o me prometió que... No, chavos, tómense la vida ligera y pues ahí llévense la cachetona. Ese es mi lema. Y bueno, a ver, y ahorita regresando, retomando el tema de los estudiantes. Tavo, tú tienes cara de maldoso. ¿Pusiste alguna vez un apodo machín? No, yo nunca nada más apoyé a las demás personas para que pusieran los apodos. ¿Sí o no, Bobby? Porque Bobby es un apodo, déjenme les digo. Así, ahí EDR100 en el Twitter nos preguntaba, ¿por qué Bobby? A ver, platiquemos el porqué de los apodos, de los motes que tenemos. Bobby, ¿por qué Bobby? Pues yo recuerdo que en la secundaria un güey así de repente me empezó a decir Bobby y como normalmente las personas no saben mi nombre, pues me empezaron a llamar por mi apodo y así se me quedó. Y cuando entré a la prepa, pues me tocó con un güey que nada más sabía mi apodo y no sabía mi nombre. Y pues de ahí estos güeyes me empezaron a decir otra vez Bobby. ¿Y ese apodo trascendió hasta la universidad? Sí, en la universidad. ¿Y hasta ahorita? Y también me dicen el burrito. Yo le puse burro porque parecía burro. Le da un ligero aire, un pedo al burro Van Ranking. Cuenta el verdadero creador de ese apodo del Bobby, que conoció en la secundaria. No me acuerdo cómo se llama ese güey, pero te puso Bobby porque parecías un pinche San Bernardo. Solamente por eso. Yo le puse Borland al Borland. Cuando entramos a la universidad todos pensaban que le decía Borland porque ellos pensaban que programaba bien chido un Borland C++ y no, le decía Borland por Hal Borland, el de Mejorando la Casa, el señor barbón, no sé si lo llegaron a ver, que salía con Tim Allen. El gordito que era el patiño de Tim Allen. Sí, pero el que terminaba haciendo todo, exacto, a fin de cuentas. Era el exitoso que tenía una novia guapa y que Tim siempre creía que era gay, ¿no? Exacto. Bueno, esa es la razón de tu apodo. Tavo, ¿por qué Comal? Eso no recuerdo quién me lo puso. Te lo puso el Cristian, el pollo. ¿Por qué, güey? Ah, pues todavía preguntas, cabrón, no mames. Calientas pinches gordas y enchiladas. Una exnovia que tuvo el Comal, esperemos que no escuche este podcast. Parecía una pinche enchilada toda roja y... Por lo menos él tiene novia. Ah, me vale verga, güey. Prefiero no tener. Forever alone, I wanna forever be forever alone. Forever alone. Oh, también en la secundaria yo tenía otro apodo que era Mr. Satán. En la secundaria yo no usaba gel. Y mi cabello es chino. Y pues sin gel, güey, se me esponjaba así, igualito el pinche Mr. Satán. Y por eso me pusieron también en la prepa, perdón, en la secundaria Mr. Satán. A mí me dicen el Ceji. ¿Por qué te dicen Cejón? ¿Quién sabe? Es todo un misterio. A ver, ¿por qué te dicen el Cepi? Vaya, hasta que se acordaron de mí. Bueno. ¡Hola, pues, Cepi! Como ya les dije, cada etapa de mi vida he tenido un apodo que ha trascendido solamente esa época de mi vida. Cambio muy rápido, digamos, de amistades o de ambientes. Y sí, en la prepa fui Abelardo. Y entrando a la universidad, yo quería que perdurara ese apodo, ya que le tenía 3 años de amor. También, llegaron a decirme Pikachu. También. ¿Por qué? no sé, unas chavas que porque tenía un Pikachu que le jalabas la cuerda y vibraba y le hacía Pikachu, Pikachu, en lo que vi. Me decían Pikachu por eso. Y también me dijeron el Mongo. El Mongo. Sí, esto fue, ahorita recordan también lo de los maestros. En la primaria no había semana en la que mandaran llamar a mi mamá a la escuela. Y todo terminó en que una maestra llegó a decir, es que tú eres un retrasado mental. Y un... ¡Cheme! Y a partir de ahí me empezaron a decir que Mongo. Pero yo en vez de tomarlo como insulto, pues me hacía gracia. Era Mongo. Y de hecho, cada que veo Loco por Mary, cuando dice el güey que la quiere enamorar, que le dice, tenemos un chavo que le decimos Mongo, me da mucha risa. Bueno, y esa es la historia de nuestros apodos. Así es que si por ahí alguien del auditorio tiene algún apodo que quiera compartir y decir, a mí me dicen la enchilada porque tengo granos y estoy colorada, es bienvenido. Y ahorita hablando de la prepa, güey, yo me acuerdo, por ejemplo, quemando al Borland. Me acuerdo todo el desmadre que se echaba en la prepa, sobre todo el Borland, güey. No, era un buen desmadre. Sí, güey. ¿Te acuerdas cuando te parabas ahí afuera de en el ventanal del salón? Y por ejemplo, pasaba una chava y risas así bien. Sí, había una chava que pasaba y el Borland se reía. ¿Te gustan las tocadas? Diario que pasaba esa chava, se reía enfrente de ella y le decía lo mismo. Y lo más manchado es que ni conocía a la chava, creo. ¿Sí la conocías, Borla? ¿Y por qué sabías tú que le gustaban las tocadas? Creo que era una amiga del pollo y le gustaba, o un amigo del pollo, no sé. Y pues solo me decía, bórlate de esa vieja y dile que le gustan las tocadas. Y yo lo hacía, y ya. Ahí vas tú, güey. No, güey, soy buen compa nomás. Esta semana no tenemos recomendación alguna que esté actualmente en cartelera. No tuvimos la chance de ir al cine, así es que yo les voy a recomendar algo para que vean en su casita. Si pueden rentarla, si la consiguen en su Blockbuster o videocentro más cercano, adelante. Si no, pueden buscarla en internet y verla, creo que está en YouTube, la pueden ver por streaming. Así es que esta película les recomiendo que la vean en pareja. Está buena, se llama Lars y una chica de verdad. En inglés es Lars and a Real Girl. ¿Y si no tengo pareja? Con tu perro, Bobby. De todos modos, dicen por ahí que a tu perro te untas mantequilla de maní en el tilín y él te la quita lengüetazos. Sí. Ok, puedes verla con él. Esta película narra la historia de dos chavos, son hermanos. Uno de ellos es el típico ñoño que no tiene pareja, que no habla con nadie. ¡Bobby! El otro está casado, tiene una vida exitosa y su esposa está esperando un niño. Y todos en el pueblo, es un pueblo pequeño, típico de las películas gringas. Y todos quieren que el chavo empiece a salir con mujeres porque nunca le han conocido ninguna pareja. Y le están insiste. Entonces el chavo le huye. De hecho, al principio de la película uno piensa que el chavo es gay. Hasta que de repente llega la paquetería con su nueva novia. El güey se mete a una página de internet y manda a pedir una Real Doll. Una Real Girl, no son muñecas inflables, son muñecas que tienen peso, tamaño, proporción de una mujer real para fines masturbatorios, digámoslo así. Ahí se las dejo. A partir de esto salen varias situaciones muy peculiares. De hecho, ahí se ve el cariño que le puede tener una familia, una comunidad, a un ser, de llegar a tratar a esta persona por consejo de una psicóloga como si fuera una persona real, a esta muñeca. Y bueno, Es muy buena película, por eso te recomiendo a ti que la veas con tu mujer, que es psicóloga. Pienso que le va a agradar, es muy buena película. Ahí se ve realmente el amor de hermanos, lo que puede llegar a ser alguien por cariño a una persona. Es lo que les recomiendo, échensela. Yo también tengo una recomendación de una serie de televisión que se llama Impact. La pueden buscar en internet como Impact más serie, ¿sí? Son dos capítulos. Trata sobre un acontecimiento catastrófico. Está la gente viendo la más grande lluvia de estrellas que ha presenciado la humanidad. Entonces, durante este acontecimiento de la lluvia de estrellas, no detectan los observatorios que viene un meteorito. Y ese meteorito choca con la luna. Entonces, la luna se agrieta, cambia de órbita y se empieza a acercar más a la Tierra. Entonces, en la Tierra pasan un montón de cosas. Cambian los campos magnéticos. Ocurren muchas catástrofes y pues la verdad está muy buena la serie. Chéquenla, se llama Impact. Y ahí si les gusta todo esto de los efectos especiales y el suspenso, pues chéquenla. Yo quiero hacer una recomendación también. Es una igual una serie, si mal no recuerdo es argentina o chilena. Es de, se podría decir, suspenso, parecido a un tipo las películas de Sao. Se llama Epitafios. Esas de Sao donde sale un muñequito y que mata gente y que les pone retos. Es algo similar. Se llama Epitafios la serie. Y pues muy, muy buena. Chéquenla. Bueno, yo también tengo otra recomendación de película en casa. La verdad, esta película está muy fuerte. Se le llama cine gore. Se llama Ichi the Killer. La verdad, está muy buena la película. Es una película coreana. O japonesa. Bueno, más bien entre coreana y japonesa. Es una producción coreana y japonesa. Pues para esa gente que le gusta ese tipo de cine, o más bien... La sangre. Ándale, que le gusta la sangre y todo ese tipo de cosas. Pero sí maneja una temática psicológica muy padre. No les voy a decir la historia porque está demasiado fuerte. Pero se la recomiendo, es Ichi the Killer. ¿Cómo se escribe? Ichi es como suena Ichi. Ichi. Ichi y es the Killer o Ichi el asesino. Va. Muy buena, chéquenla. Bueno, tenemos ahí unos saludos. Tenemos ahí unos saludos para la banda del Twitter. Para la Pukianchis Crew de San Pancho. Un saludo a Proximini Magit. Un saludo también para Irasu Serna. Le mando un beso. Un saludo a Edelma RDZ que nos sigue en el Twitter. Un saludo para Elvia y que también manda saludos para Betty Monse, Héctor, su novio y el Departamento de Capacitación de la Cámara de la Construcción. Un beso por saludo. Yo no mando saludo. Un saludo a Nefi Ale que nos está escuchando. Y esa chica a la que le gusta demasiado la voz sensual del Bobby. Bobby, a ver, Bobby, desátate. Tienes que despedir el podcast con una frase de lo más acá que te imagines. Dile a tus admiradoras un mensaje, Bobby. Tú que me estás escuchando, es muy difícil para mí decirte esto, porque soy un muchacho muy buena onda. Chan, chan, chan. Bueno, los dejamos con esta rola de Austin TV. Se titula Dos tardes de mi vida. Ahí nos vemos. Así de pendejo. ¿Qué pendejo? ¿De qué pendejo? ¿De qué? Cargó la pinche verga, cabrón. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay! ¡Vete a la verga!